Tema 5. El ser humano en los ecosistemas. Página 64. Resumo. Los seres humanos. Somos seres consumidores que utilizamos recursos naturales. Alteramos los ecosistemas. Sobreexplotamos los recursos naturales. Ocupamos y destruimos el medio natural. Contaminamos. Y esto ocasiona pérdida de biodiversidad, pérdida de espacios naturales y cambio climático. Protegemos la vida en el planeta. Para ello debemos explotar los recursos naturales de manera racional. Proteger con leyes los espacios naturales. Proteger y recuperar especies en peligro de extinción. Reducir la contaminación. Gracias, de estudio.